locura transitoria. Está de paso, ¿sabes? Yo... Locura transitoria es el rap que yo plasmo. Suelto letras que te causan espasmos, concediendo perdón en quien se redima, plasmando mi dolor en cada buena rima. Mi poema es escribir hasta que yo ya me canse y dejar libre mi mente hasta que la luz entrase. Poesía en beats que te harán volar, mi vida en versos tú ya puedes comprobar. Soy real, no por ser un gánster, porque no lo soy, pero sí muy sincero. Tú sigues presumiendo, imitando ese póster, que yo tu rap de mierda lo arrojaré al vertedero. Soy humilde ante todo y no me dejo influenciar, sobre todo por amistades, aunque lo puedan pensar. Yo tengo mi criterio y lo uso habitualmente, y hacia algunos tengo una actitud preferente. Locura transitoria plasmó mis maquetas, versos de desesperación en todas mis letras. Sigo y continúo por este lugar de amargura, con este rap lograrás mover la cintura. Locura transitoria plasmó mis maquetas, versos de desesperación en todas mis letras. Sigo y continúo por este lugar de amargura, con este rap lograrás mover la cintura. Soy un demente, llámame loco si quieres, con tus críticas de parvulario a mí no me ofendes. Sé decir la verdad aunque en la vida haya mentido, pero en el rap soy sincero, eso está ya decidido. Cojo fuerzas para iniciar esta masacre, tengo ancestros poetas que son de mi linaje. Soy la oscuridad y la luz más tenue, en el rap yo tengo diploma cum laude. Exige respeto ante todo lo que yo compongo, hay insis que se te pegan como los hongos. Así soy yo, digo lo que vivo y lo que siento, y de muchas cosas en mi vida yo ya me arrepiento. Solo queda seguir aumentando mi fortaleza, porque mi espíritu con bondad se endereza. Soy la nube que no para de gotear, arrojarme a los leones y me queréis probar. Locura transitoria plasmó mis maquetas, versos de desesperación en todas mis letras. Sigo y continúo por este lugar de amargura, con este rap lograrás mover la cintura. Locura transitoria plasmó mis maquetas, versos de desesperación en todas mis letras. Sigo y continúo por este lugar de amargura, con este rap lograrás mover la cintura.